todo el país sacamos conclusiones importantes de esta lucha que nos tocó llevar adelante. En primer lugar, la primera conclusión es que es mentira que no se puede ganar a Milei. No son invencibles Milei, Lugones y toda su pandilla. Sí que se les puede ganar. En segundo lugar, cuando nos dicen que nuestro pueblo, nuestros compañeros, trabajadores no quieren luchar en este momento, es completamente mentira. Nosotros, los trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan, pudimos demostrar que cuando al frente de las luchas hay sindicatos que no tienen ningún compromiso con el poder político de turno, que cuando esos sindicatos son independientes y además cuando somos profundamente democráticos, escuchando todas las voces de los trabajadores y trabajadoras que en nuestros lugares de trabajo luchan y quieren avanzar, esas luchas se pueden llegar hasta el final. Y hay algunos elementos que nos sirvieron a nosotros en esa lucha tan importante. Hay muchos y muchas que están acá que estuvieron acompañando nuestra lucha y aprovecho para agradecer de todo corazón. En nuestro hospital logramos al interior del hospital a través de una herramienta muy importante que fue el comité de lucha, en donde pudimos acordar y juntarnos y organizarnos, trabajadores autoconvocados de todo el hospital, de todas las profesiones, los trabajadores, compañeros de la Junta Interna de ATE y también la Asociación de Profesionales y Técnicos. Y cuánto trabajador, cuánta persona quisiera salir a luchar por nuestro querido hospital que estaba siendo vaciado, desabastecido, destruido. Y hay un factor elemental que son las mamás que están allá y que siempre nos acompañan, que fueron el factor que nos dijo no aflojen, no aflojen, que los necesitamos, no aflojen, no se vayan, las mamás. Y hubo otro factor importante, que es el cabildo abierto de organizaciones. Empezamos con organizaciones de salud, ambientalistas, pero desde allí fuimos convocando a todas las organizaciones ampliamente sociales, políticas, agrupaciones del campo de los derechos humanos que hoy están acá acompañándonos, del movimiento de mujeres, ni una menos, todos alrededor de la certeza y tomar como bandera que si ganaba el Garrahan, ganábamos todos. A mí me emocionó mucho cuando muchas de esas organizaciones que eran de todo el arco político decían, si gana el Garrahan, ganamos todos. Y desde ahí pudimos generar como una pequeña central de trabajadores ante la burrada absoluta de los sindicatos de la CGT, que nos dieron la espalda, sobre todo en nuestro propio hospital, UPCN y SUTECBA, ausentes. Al contrario, señalando a los compañeros para que les descuenten el día de paro. Ese cabildo abierto logró y logramos, y lo digo con mucho orgullo, que la conquista del 61%, que con el bono hace un 75% de aumento salarial, que le rompió el techo que nos quiso imponer y que nos impone el gobierno de Milei a todos los trabajadores y trabajadoras porque gobierna para los ricos. Eso lo hicimos entre todos, lo hicimos con la unidad en la mayor diversidad. Claro, después de ese aumento que conseguimos y entre todos, y está Nina, a la cual le agradezco, está María Elena y tantas compañeras y compañeros que cuando nos daba un poco de miedo pelearnos cara a cara con Milei, porque lo tenemos soplándonos la nuca, a Adorni, mirando si pegamos un cartel y pasándole a Feynman el cartel que pegamos, y a Piroso, contra todo eso, compañeros y compañeras, entre todos lo logramos. Y así como lo logramos, desde fines del año pasado, vino el ataque brutal, directo, del gobierno de Milei contra los trabajadores y trabajadoras que nos pusimos al frente de esa lucha. Porque es peligroso, porque es un mal ejemplo, porque si el proceso del Garrahan va más allá y encuentra trabajadores y trabajadoras que se ven incentivados a armar sindicatos independientes, sindicatos antiburocráticos, sindicatos democráticos, que escuchen a los trabajadores y trabajadoras de cada lugar de trabajo. Eso podía ser un fenómeno mundial que tuvieron que parar. A este gobierno de Milei y en su cara le decimos que los trabajadores del Hospital Garrahan estamos de pie, que no tenemos miedo, que no vamos a bajar los brazos. Porque no solamente peleamos por el salario y nuestras condiciones de trabajo, peleamos por un mundo mejor, pero sobre todo por el derecho elemental que tienen los niños, niñas y adolescentes de nuestro querido país, desde La Quiaca a Tierra del Fuego, a tener derecho a la salud pública, gratuita y de calidad. Y lo vamos a pelear, y pelear, y pelear contra este gobierno de fachos que quieren hacernos creer que esa salud pública es un privilegio. Por eso, compañeros y compañeras, y para ir terminando, creo que desde la izquierda tenemos una tarea inmensa hacia el movimiento de trabajadores, porque es el movimiento de trabajadores el que mueve el mundo. Es desde ahí, desde donde nosotros, nosotras, podemos construir lo nuevo, lo grande, lo que se lleve por delante a toda esta casta miserable y a la burocracia sindical oxidada, que nos pone un techo, que nos pone barreras, que nos chupa la sangre y que hacen negocios en lugar de sindicatos puestos al servicio de las y los trabajadores. Pero no lo podemos hacer solamente con nuestro círculo en donde todas y todos pensamos igual, porque todas y todos los que estamos hoy acá pensamos igual. Pero tenemos que ir y empalmar con esos compañeros, compañeras, que cuando recorremos el hospital se encuentran odiosos con la burocracia sindical, la odian y nos preguntan qué hacemos, para dónde vamos. Y es ahí donde los tenemos que entusiasmar. Y hay una tarea urgente, con esto termino. Desde la izquierda, primero, unidad en la diversidad para ganar todas las luchas que faltan. Abrazar la lucha de los compañeros de FATE. Exigir la reincorporación de César Latorre, despedido por la dirección del Hospital Italiano, por luchar y por no cambiar de idea nunca y defender a sus compañeros. Hay otra tarea, que es construir estos sindicatos de lucha, y el objetivo de los objetivos para nuestros compañeros trabajadores de la Argentina y del mundo. El objetivo de los objetivos, que alguna vez los que movemos el mundo, los que sabemos cómo funciona todo, seamos gobierno para liberar definitivamente a nuestra clase de las esposas, de los grilletes que los tienen esclavizados. Compañeros y compañeras, ¡viva el primero de mayo! ¡Viva la clase trabajadora! ¡Saludos en este primero de mayo internacionalismo! ¡Internacionalista, vamos a vencer! Gracias, compañeros y compañeras. Gracias, compañera.